Y estuve ahí compartiendo también. He conocido mucha gente, por suerte. Hace poco estuve en una casa fantástica. Y le quiero mandar un gran saludo a Matías y a su familia. Gente estupenda también que me trató fantásticamente ahí por Sayago. Una cerca de la planta ahí de Cursa. ¿Qué planta? ¿Cómo? En Islas Canarias, ahí abajo. Y pasamos gratamente, pero bueno, en fin. Voy a presentar la novedad, porque el viernes que viene vuelve mi otro programa cultural,